Pues muy contentos aquí platicando acerca de todas las celebraciones que tenemos durante el fin de semana del Día del Niño, porque pues el viernes vamos a estar jugando papalotes con luces en el Parque Lesio en la ciudad de Quincy. El sábado vamos a tener 200 papalotes gratis para los niños en Quincy, 200 paletas gratis también, cortesía de la Michoacana. Vamos a tener también pues tacos del trompo, hamburguesas, hot dogs, un montón de cosas que vamos a tener ahí, música en vivo. Eso es el sábado 25. Entonces el domingo 26 se va a poner bueno también allí, ¿verdad? Sí, entonces tenemos un fin de semana completo. Sí, No bien. hay razón para quedarnos en casa. El domingo 26 vamos a tener el evento de una feria de salud en el Día del Niño en el Parque de Merjau, aquí en el sur de Wenatchee. Este evento que ha ido mejorando y creciendo año con año. Propósito es unir las familias, así es que tenemos varias actividades para los niños, para los adultos, para las familias completas, y esperemos que este año podamos tener niños y adultos jugando al mismo tiempo, ¿eh? Eso, Queremos sí. participación de todos. Conexión familiar. Muy bien. Entonces, las personas que viven por el área de Merjau, todos tienen que estar allí el domingo. Y también personas a los alrededores de otras ciudades también están invitados para que vengan a celebrar. Y va a haber información, puestos también que van a estar ayudando también con diferentes servicios, recursos para la comunidad. Sí. ¿Qué podrías platicarnos de todo lo que se va a ofrecer ese día? Sí. Tenemos bastantes cosas ese día, así es que todo el mundo está invitado. Como les digo, es un evento familiar. Tráiganse a todo el mundo, tráiganse a todos. Y la cuestión es que tenemos mesas de información de salud. Las mesas están diseñadas sobre algo en particular, como hay una mesa sobre el corazón, otra sobre el diabetes, etcétera, etcétera. El propósito de hacerlo en estas fechas también es por lo mismo, que a veces cuando cuidamos de nuestros niños decimos, no, pues yo quisiera todo para mis hijos, quisiera verlo en su mejor estado, creciendo, aprendiendo, pero bueno, el cuidado del padre Y la también es madre. fundamental, el padre y la madre, Sí. obviamente, el cuidado de la familia en Hasta los general. abuelos. Sí, por supuesto, las familias son completas, todo el mundo contribuye, todo el mundo necesita cuidado, atención, cariño, entonces, ¿qué mejor manera de conectar la salud con la familia mediante actividades que realmente podamos compartir todos? Entonces es el Día del Niño y la Familia, ¿verdad? Por supuesto, Muy estamos bien. es el 26 de abril. Al principio cuando se manejaba se hablaba nada más del Día del Niño, pero vamos después descubriendo que eso como que centra mucho el interés de que oh, solo estamos celebrando al niño cuando en realidad celebrar a un niño es también celebrar la familia. Y a veces también los niños que tenemos por dentro, ¿no? Aquellos adultos que hemos pasado por mucho y tenemos por ahí ese niño todavía que necesita un poco de cariño. Y algunos niños también que no tuvieron la oportunidad también de celebrar su día porque crecieron muy pronto, ¿verdad? 13, 14, 15 años ya andaban trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no vivieron una infancia completa, ¿verdad? No, así es que venimos, ojalá que nos acompañen a echarnos una cascarita, adultos y niños. Hoy tenemos la cancha este año, así es que vamos a poder jugar por ahí fútbol El Parque Merjau. en el Parque Berjao. Muy bien, ubicado en el 420 de la Merjau Street, en la ciudad de Wenatchee, ahí está cerquita de la calle de la Pinnacles, ¿verdad? Sí, Al diagonal. están a contraesquina de Pinnacles. Para aquellas personas que no conocen, vayan a darse una vueltecita también. El parque está bien bonito, lo renovaron hace años ya y ha estado pues sirviendo para muchos niños, muchos jóvenes que van de la escuela también se van allí, ¿verdad? A practicar sus Sí, ejercicios y la escuela cosas. lo usa para sus actividades de supongo que es educación física, Sí. no sabría decirte concretamente, Sí. pero sí van ahí los muchachos a tomar también sus descansos y todo, entonces está Sí, siendo activado. el parque tiene una canchita de fútbol. Tiene una canchita de fútbol rápido, Ajá. ese pasto sintético, así es que pues, también para que vayan preparados, ¿eh? Sí, ¿De sí, sí. básquetbol también tiene? Tiene una canasta de básquetbol con su área. Y también tiene un kiosco, tiene sus juegos para que los niños se suban, tiene un par de mesas techadas ahorita que ya empieza a pegar el sol y obviamente pues tienen que tener sus baños, ¿verdad? Aunque Sí, ahí y por tiene ahí. parking arribita, tiene parking, ¿verdad? Un poquito. Ah, la cuestión con el parque es que solamente tiene estacionamiento en la orilla, entonces en la orilla de la calle. Ahora cuando se genera este evento, La escuela Pinnacles, todo el estacionamiento de escuela Pinnacles va a ser accesible para poder usarse. Excelente. Entonces, no tenemos pretexto. Muy bien. Entonces, ya ahora sí no vayan a decir, es que no hay dónde parquearse, ¿verdad? Vámonos bien. Todos para el Parque Merejo y se estacionan ahí en la escuela Pinnacles, ¿verdad? Sí, sí, sí. La escuela Pinnacles Charter School, donde era antes la iglesia San José, hace mucho tiempo. Así que nos da muchísimo gusto Juan Pablo Suárez platicando con nosotros acerca de el Día del Niño y de este evento para proteger la salud y para promover servicios y recursos en nuestra comunidad. Nos da muchísimo gusto. Y también el 24 de abril, la lotería más grande. Yeah. Tenemos fin de semana entero. El fin de semana entero. Y también este promete ser un evento que va a romper récords según... Pues hay que echarle esa ganas. Esa es la expectativa. ¿Ah? Queremos romper ese récord. Necesitamos 301 personas para romperlo. Oh, sí. Pero tenemos que planear por 600 porque... Yo digo que sí. Sí, sí. Para darle al 50%. No, es que sería genial que no solamente fuese roto el récord, pero que se ponga esa expectativa más alta. Tenemos que quedárnoslo. Tenemos que quedarnos, poner a Buenachi en el libro. Por si no saben, la lotería es algo que también tiene mucho que ver con comunidad, porque fue creada por estudiantes. Fue creada por estudiantes de Pinnacles con cosas icónicas de aquí de la zona y con personas precisamente de la comunidad. Entonces, no es cualquier lotería. Es una lotería que realmente habla de lo que es nuestras comunidades. Aquí están unas cartas. Mira, un árbol de manzana. Sí, dice la manzana o no. Sí, ¿eh? Correcto. Sí, tiene su... Es literalmente... Son cartas diseñadas. La Saddle Rock, mira. Saddle Rock. Ajá. También tenemos por ahí de las que recuerdo de memoria. Tenemos como... El puente, ¿no? Los voluntarios. no sé si está el puente, pero sí tienen... Pero son cosas icónicas. Son cosas de aquí. Muy bien. Correcto. Son cosas de aquí. Buenachi Lotería. Lotería Buenachi. Entonces, eso va a ser el viernes 24 en el Centro de Convenciones en la ciudad de Buenachi. Va a haber actividades desde las 4 de la tarde y luego a jugar lotería a las 6:30. Y después comienza la música en vivo también con los Faraones del Norte a las 8:30. Sí, es un evento completo. Completamente. Con mucha información, muchos servicios. Recursos, regalos, pero también baile. Sí. Para que bailen los señores, ¿verdad? Para que se vayan a estirar un poco los músculos. Y los boletos, $10 por persona y 25 por familia. Ya, yeah, familias de 4. Creo que no se ha clarificado eso, pero familias de 4. 4, no más de 4. Yeah. Si no, después cada quien paga su boleto. Y si no, le junten 8 personas. También. ¿Verdad? También. No hay ninguna regla que evite eso. Bien, lo importante es de que hay mucha actividad, mucha información. ¿Dónde podemos agarrar esta información si lo queremos también promover los medios sociales? Esta información está por las redes, especialmente si no se han unido a Facebook en el grupo de Parque Padrinos. Se está esto poniendo día a día constantemente. También la escuela Pinnacles Prep está ayudando con esta información, así como Confluence Health. Esas son tres redes que pueden buscar. Están en Facebook las tres. Ahí hay información sobre esto. Pues voy a agarrar también el enlace y luego yo lo voy a estar compartiendo también para que la gente tenga también opciones donde irse el domingo, ¿verdad? A celebrar el día de domingo 26. Poco no estaría genial ir el 24 a la lotería, el 25 a los papalotes y el 26 cierran con el día del niño. ¿Imaginas? Puede ser cansado, pero también puede ser una experiencia que no muy comúnmente se repite. Valdría la pena, pienso, especialmente porque se trata de actividades para toda la familia, ¿verdad? Eso es lo que más cuenta, y sobre todo cuando hablamos de familia, a veces no pensamos así, pero la comunidad en la que estamos son comunidades pequeñas. Que si nos empezamos a conocer más y más, podríamos considerarnos familia. Importante, muy bien. Juan Pablo, para nosotros es como una manera de poder ayudar a la comunidad a mantenerse informados. Entonces, nosotros vamos a compartir también en nuestros medios sociales, a través de la radio y también en nuestro evento del Festival de Papalotes, si pueden poner una carpita allí y decirle a la gente, vámonos el domingo para allá, para Buenachi. Para que la gente sepa que vamos a tener otro evento el domingo también aquí en Buenachi. Oh, pues estaría genial. ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor sí puede ser que haya gente que quieran ir también a estar con nosotros allá, ¿verdad? A volar papalotes. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero pásele, señorita. ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Angelina? Ángela. Ángela, ok. Y es importante también que entre más personas colaboren, más fuerza agarra. Sí. Porque tal vez los seguidores de ella en sus redes sociales pueden ser 50,000, los tuyos 50,000, los de Ángela 50,000, los de Rafa 50,000, ya son 200,000. Que llegue un 10%, ya son 200 personas, ¿verdad? 10% no, 2,000. 2,000, ¿no? Unas 2,000 personas. ¿10%? No, sería. ¿De 200,000? ¿O 20,000? 20,000. Uy. No, no, por favor, que no vaya tan. Ahí lo manejamos, ahí lo manejamos. Sería un buen problema que tener. Esos problemas queremos tener, sí, por supuesto. Algo, no sé si te puedo comentar algo más que sí. Está pasando con el Día del Niño. Es que algo de la misión que tenemos, porque ya estamos también trabajando con un grupo que se llama Vaso, Barrio Solidario. Estamos tratando de que otras comunidades se contagien de esto del Día del Niño y queremos que suceda en varias locaciones al mismo tiempo el año que viene. Así es que si me están escuchando localidades, tres días, comunidades, viernes, sábado y domingo. O el mismo día, a mí me encantaría, de verdad, esos problemas son los que queremos tener, por eso me acordé. Yeah. Así es que si nos están escuchando de Brewster, de ENIAC, de Orondo, algo así, Háblenme, mándenme un mensaje, 509-745-6165, soy Juan Pablo, mándenme un mensaje, quiero que este problema, no sea, bueno, este problema, que este evento se contagie y se llegue a otras comunidades también. Vamos a poner aquí el teléfono, Juan Pablo, porque va a haber alguien que me va a llamar y me va a decir, dame el teléfono de Juan Pablo, ya vas a ver. Sí. Ok, Juan Pablo, ¿el número de teléfono, Juan Pablo? Es 509-745-6165. Muy bien. Y vamos a saludarla también para que también las personas que no la conocen en la radio también la conozcan, que sepan de que tenemos un grupo de voluntarios que están dispuestos a echarle todos los kilos, ¿verdad? Sí, la idea es conectar comunidades con recursos que ya existen, así es que no va de la mano de nuestra misión. Ándale, así es, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Y también démosle la bienvenida aquí a nuestra invitada especial. Su nombre, por favor, y platíquenos cómo participa usted también en el grupo. Sí, pues hola, buen día. Mi nombre es Verónica Zamora, mejor conocida como Vermar en las redes sociales. Y soy mamá de Juan Pablo Suárez. Estoy muy orgullosa de pertenecer y ayudar a la comunidad. Me gusta hacer labor social. Y quiero invitarlos con lo del Día del Niño. Estamos pidiendo donadores. Necesitamos muchos juguetes para los niños, porque hay niños que no tienen, pero más que nada porque es su día. Y pues estoy muy agradecida de estar aquí, quiero que me conozcan, quiero que participen, que se sientan seguros. Yo soy una abuelita muy orgullosa, tengo 6 nietos y disfruto pasar tiempo con ellos. Entonces este evento es ideal para jugar con nuestros niños, para volver a ser niños en familia, no nos olvidemos. Vivimos en un país donde los niños son hijos de la baby city. De la tableta. Porque, y sí, de los celulares, de las tabletas. De los dispositivos. Entonces, regalemos tiempo de calidad a nuestros hijos y vayamos a jugar con ellos. Dejemos todo a un lado, olvídense de todo y sean niños por un día. Esto es, además de agarramos información de la salud, a mí me ha servido mucho porque a veces no sabemos, nos enfocamos tanto en el trabajo y es día a día. Y he estado mirando en las redes sociales lo del papalote. Vamos a jugar, vamos, hay que divertirnos. De verdad que esto es hermoso. Yo le doy gracias a Dios, al universo, a quien usted crea, el poder pasar tiempo con nuestros niños. El Día del Niño es un sueño de mi hijo que comenzó como a los 16 años en un pueblito llamado Brewster. Ahí juntamos juguetes, él con su primer sueldo, recuerdo que compró sus juguetes para regalar a los niños del barrio. E hicimos comida, después lo hicimos en Manson, luego en Chelan y ya hoy este sueño está creciendo aquí en Wenatchee con apoyo de todos ustedes. Tenemos al señor Rafael que nos ha ayudado. Se lo agradezco mucho, que Dios lo bendiga siempre. Así como Parque Padrinos, que un día tocaron a mi puerta, que es su casa. Y ahí comenzó la magia de lo que ahora está creciendo. Sí, yo pienso que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Exacto. Y entre más aprendamos a trabajar en equipo, es como vamos a salir adelante. Más rápido, más fuerte y llegar a las metas lo más pronto posible. Así es que es saber cómo trabajar en equipo, eso es lo más importante. Exactamente. Porque eso es un reto, trabajar en equipo es un reto. Sí. Así que tenemos que trabajar en equipo. Sí se puede, lo único que tenemos que tener paciencia y prudencia. Exacto. Porque a veces hay personas que tienen buenas ideas y tienen buenas intenciones, pero a veces no se cuaja, ¿verdad?, el proyecto. Uh-huh. Pero tenemos que trabajar en equipo y aprendiendo a que unas personas saben hacer unas cosas, otras tienen talento para que esto, otras tienen otros talentos y así, y cada quien en su posición, como en el equipo de las Chivas, ¿verdad?, o el América, ¿verdad? El América. ¿Verdad? Cada quien en la portería, el uh-huh. defensa, el volante, el delantero. Hey, uno le pasa la pelota al otro y el otro se mete y dispara, ¿verdad? Sí, lo importante es trabajar en equipo y tomados de la mano. No importa quién mete el gol, con que gane el equipo. Exacto, ¿verdad? Así tiene que ser. Eso, muy bien. A ver, Ángela, vamos a platicar con usted un ratito nada más. Yo sé que el tiempo apremia, pero saludarnos y también saber que hay gente activa en el grupo y apoyando siempre a nuestra comunidad y las actividades que se están realizando. Platíqueme cómo está participando Ángela. Bueno, buenos días, mi nombre es Ángela Arévalo, he sido voluntaria de Día del Niño el año pasado, fue una experiencia increíble y estoy muy orgullosa de volver a participar, me han invitado y he dicho que sí. ¿Ya le dijeron qué va a hacer? Sí. Ah, ok. Yo estoy encargada más que nada de coordinar las actividades y los premios. Muy bien. Ya tiene algunas actividades en la lista. Oh, sí, de hecho ya tengo como un tipo horario más o menos planeado de las actividades que se van a hacer, qué hora y todo eso, también los premios ya. Muy bien, qué bueno, pues entonces es algo que se necesita, porque los premios, los regalos son los incentivos y con los incentivos viene la gente también, así que hay que distribuirlos de una manera que todos los niños se vayan contentos, los papás también se vayan contentos, ¿verdad? Claro, más que nada la felicidad de los niños en Así ese instante. Es. Claro, claro, celebrando el Día del Niño, Ángela. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda para planear o para participar? ¿Desde cuándo empezaron a hacer este proyecto? ¿Usted? Como desde hace 4 meses. Ya tenemos, ajá, hay que movernos, ¿sí? Hay que movernos. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces casi empezamos igual. Porque yo fue casi en enero que ya tenía ya el parque, allá en el Festival del Papalotes. Y la ciudad dijo, nos gusta, dijo, vámonos, recio. Entonces, así que si pudiéramos trabajar en equipo para que el viernes jugamos lotería, como dice Juan Pablo, el sábado nos vamos al Festival de Papalotes y el domingo nos traemos a toda la gente del Festival de Papalotes para el domingo aquí, el Día del Niño. Claro, actividades, okay. Esta semana va a haber. Entonces esperamos que todos podamos trabajar en equipo. Aprendamos y echémosle ganas. Yo sé que sí se puede, ¿verdad que sí se puede? Claro que se puede. Muchas gracias, Ángela, gracias a Verónica por estar con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Gracias por invitarnos. Y estamos muy contentos que estén por acá. Nos da muchísimo gusto. Esperamos también que podamos colaborar con más actividades en el futuro y estar trabajando para el beneficio de la comunidad, ¿verdad? Muchas gracias. Somos sus amigos de La Pera, RadioTV.com. Estamos muy contentos celebrando también el Festival de Papalotes el sábado 25 de abril allá en la ciudad de Quincy. Allá nos vemos. Gracias por escucharnos. Vamos a continuar ahora con nuestra programación regular.